por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte, Fit for a King llegó a tus oídos con su canción Warpath, parte de su producción Creation Destruction. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora las 10 canciones más importantes del programa, temas que puedes apoyar directamente en puntoextremo.org y que también puedes apoyarlos en la página oficial del programa en Facebook. Extremo 10. En el 10 escuchaste a Court of Three con su canción The Edge, parte de su EP promocional Heroes Never Die. Extremo 9. Love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems I can finally feel numb to this. Funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. So I'm headed down the open road unknown. Tenemos que dar nuestra vida por el amor verdadero. Extremo 9. Switchfoot con Love Alone is Worth to Fight. Extremo 8. En el 8, Stellar Carter te presentó Criminals and Kings, parte de su producción All In. Extremo 7. Él nos guiará hasta la victoria. Fit for a King en el extremo número 7 con su tema Warpath. Extremo 6. Thousand Foot Crutch te presentó su canción Light Up the Sky y este tema está en su álbum The End is Where We Begin. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Skillet. Ellos te presentan el tercer promocional de su producción Rise y esto te dice Not Gonna Die, No Moriré. Whispering goodbye, and then I heard you fly. No, not gonna. jazz de Skillet con un nuevo sencillo promocional. Era Not Gonna Die. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 5. En el 5, Icon for Hire te trajo su canción Cynics and Critics, parte de su producción también denominada Icon for Hire. Extremo 4. Es lo más importante. Extremo 4. Abandon Kansas con You Plus Me Plus The Radio. Extremo 3. En el 3, Skillet te presenta su canción Circus for a Psycho, parte de su producción Rise. Extremo 2. Y por el mal que te rodea. Extremo número 2. Icon for Hire con Off With Her Head. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia llega junto a We As Human. Esta banda en su última producción es producida por gente de Skillet. Esta vez te presentan el segundo promocional de su álbum autotitulado y esta canción lleva por título Zombie. Esta canción cuenta con la colaboración de John Cooper, vocalista de Skillet. Is your heart still beating? Did the Just a We as Human featuring John Cooper con su canción Zombie. Apóyalos. Extremo 1. El número 1 internacional llega junto a Submission Red. Esto te dice Fight for Me y es una canción que se encuentra en su producción Untamed Ones. Sería el segundo promocional. A pesar de mis fallas, tú estás ahí para apoyarme, como un padre, como una madre lo hace con sus hijos. El deseo mismo es que tú siempre estés ahí, diciéndome, bravo, lo hiciste muy bien. Oh, you're my only one. Oh, bravo, that will always be enough. Look at me, your song was beautiful, beautiful. And even if nobody ever knows, bravo. Just a Children 83 con su canción Oh Bravo. No te separes porque después de la pausa se viene el epílogo de este show y música nacional. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.